Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 157 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y esto ahora mismo no es un estudio, es un horno a plena ebullición. Esto no está pagado, ¿eh? No está pagado. Correcto, esto correcto. No está pagado. Pero bueno, aún así estamos listos aquí, preparados y encantados de compartir con vosotros un rato y dedicaros un programa muy especial. Muy especial, ¿no? Y espacial. Eso sí. Sí, espacial, además, sí que es espacial. Además también espacial. Hola, Ethan. Hola, y sí, hoy tenemos un programa especialmente espacial, espacial, como lo queráis decir. Sí, tenemos por aquí también a Marco, que ya lo habéis oído porque... No puede estarme callado, maldita no sea. No puede estarse callado. Y como siempre, ha seleccionado algo de musiquita para ambientarnos, ¿a que sí? Me mola mucho esta musiquita. La verdad es que... Se llama Space Invaders by Unreal DM. Es licencia Creative Commons y descargada de dig.ccmixter.org. Y también hablaremos de la cosita de la semana de lecciones de cine de la mano de Marco. Uh-huh. Mariluz nos comentará su opinión sobre la serie Revenge. Y por último, Ethan nos hablará de un superjuego. Bueno, no sé, ya veremos si es super o no. Blue Edge. Pero antes hablemos de la película, ¿verdad? Sí. Y la película va a ser Zathura. La película va a ser Zathura. Película del año 2005, ¿puede ser? Puede ser. O puede que no, ¿verdad? Son dos posibilidades, ¿no? Lo es. Joder, qué memoria. Porque entre todos trabajando en el guión y ninguno ha puesto el año de la película. Somos así de geniales en la Osera. Estreno 11 de noviembre del 2005 en Estados Unidos. Ya has abierto la IMDb a tiempo. La tenía abierta. Para trabajar. Muy bien. Zathura, una aventura espacial. ¿Título original, Lizan? Título original, Zathura, a Space Adventure. Aquí las locas traducciones de Marco no se aplican. Han hecho una traducción literal. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo estructuramos esto? Bueno, empezamos con Dirígeme que me he perdido. empezamos como siempre con una opinión previa sin spoilers y luego ya entramos en arena, si os parece. Muy bien, pues Ethan, ¿cuál es tu... o quién? ¿Tú dirige? Sí, ¿quién? Sí, Ethan. Empieza a contar cuál es tu opinión previa de la película. Pues yo... Uy, madre, espérate, que empiezo yo. No, pues yo parcialmente sabía que me iba a gustar, no me iba a sorprender tanto como otras veces porque ya la había visto, pero sabía que todo este rollo espacial me iba a gustar. Uh-huh. Pero hay alguna cosa que también mejoraría y me gustó en parte también porque es una película aventurera del espacio. Sí, eso siempre. Ese tema siempre de base es bueno, ¿no? Sí. De base tiene puntos ya. Pues a mí me sorprendió agradablemente. La verdad es que me la esperaba más cutre. Y ahora es cuando todo el mundo me... en las redes sociales ahora mismo están ardiendo. Bueno, no porque nos estáis escuchando. No, seguro que están ardiendo. Lo que hace seguro, ya te lo digo yo. Las redes sociales, las redes de pesca. Ahora mismo está ardiendo todo. Bueno, el caso es eso. Yo me la espero más cutre. Como eso es subjetivo, pues ahí os lo dejo. Y además, siempre lo de que los protagonistas sean niños es un riesgo grande, porque muchas veces los niños son asesinables, y en este caso, al menos para mí, no lo son. Así que también puntos positivos. Pues yo he tirado los dados y he sacado la carta del hater, porque a mí no me ha gustado la película. No me ha gustado... me ha resultado tardía. Este juego no tiene dados. Bueno, le he dado al botoncito, ha hecho clink, clink, clink, clink, clink, ha corrido a la nave, me ha salido, hoy te toca ser el hater. Y no, la verdad es que no me ha gustado la película, la he visto redundante, tardía, muy pobre, No sé, no me ha gustado. Pues nada, ahora entraremos en detalle. Uh-huh. Y así... Pues... Spoileamos a saco a partir de aquí. Mariluz, tu resumen de la película. Mi resumen en dos frases, que esta vez he puesto cuatro líneas, pero una frase única. Eso está muy bien. Que no se diga. Lo importante es no poner comas. Ahí está. Tira todo seguido. Tira millas. De hecho, no ha acabado la frase porque no hay punto. Correcto. Bueno, pues esta película trata de dos hermanos jovencitos que están con el padre divorciado y pues típicos hermanos que se pelean a todas horas y vuelven luego al padre. Y en una de esas peleas, y más que se quedan solos, el padre se tiene que ir a trabajar o lo que sea, encuentran en el sótano un... ¿Solos, no? ¿Solos, no? Se quedan con la superhermana durmiente. No, la superhermana adolescente de siempre. Correcto, y durmiente también. Bueno, el caso es que encuentran en el sótano un juego espacial que se llama Zatura y se ponen a jugarlo. De hecho, el pequeño se pone a jugarlo y a partir de ahí pues acaba liando y al mayor. Exacto. Empieza a hacerse realidad. Muy bien, ya sabéis que aquí en los programas de la Osera, los análisis de la Osera van llenos de spoilers. Así que seguid libremente por vuestra propia voluntad. Aunque también adelanto que aunque hay un supuesto giro, no hay ninguna sorpresa en la película. O sea, no hay nada que no veas venir desde 10 kilómetros de distancia. Uh-huh. Y más si has visto Jumanji. Y más especialmente si has visto Jumanji. De hecho, ya en el cartel pone en el mundo de Jumanji, que es como decir, esto es como un Jumanji, pero una copia. Empezamos, ¿cuál? Dime. Sí, escenas, digo yo. O sea, no, vamos por temas. Me suena que Jumanji y Zatura están basadas en libros del mismo autor. Ajá. Por eso dicen lo del mundo de Jumanji. Uh-huh. Vale, uh-huh. Pues mira, eso es una cosa que yo no sabía. Uh-huh. Y de hecho, en el libro original, creo, me han contado, dicen las malas lenguas, que el juego de Zatura se encuentra dentro del mundo de Jumanji. O sea, como que los libros el autor los ha hilado. Aunque creo que luego el autor dice que estaban muy ofendidos tanto el autor como el director porque no es una secuela, no dicen que no se parecen nada cuando son clavaditas. No sé, eso ya no sé si es rumorología popular, lo dice la IMDb. La IMDb no lo dice, pero lo dice por ahí y no sé hasta qué punto será cierto. O no, porque digo que son tan parecidas que es absurdo que alguien diga que no lo son. Es que lo mismo, o sea, es lo mismo pero en el espacio. En el espacio, por eso, no sé. Por lo menos en la película, es que a lo mejor la novela, ¿no? Sí, no sé. Pero tío, hablaban de tanto el director como el escritor. Bueno, el escritor es Chris Van Allsburg. Correcto. Muy bien. Pues, ¿por dónde tú diriges, Mariluz? Sí, eso. Vamos a hablar de guión y dirección. Muy bien. ¿Qué nos ha parecido la película en estos puntos? El director es un director al que yo le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Jon Favreau. Tiene pinta de francés. No, pero es muy americano. Es de Queens. Este es, para mí siempre será el novio millonario de Mónica, lo siento. Aparte de eso, es un tipo que tiene la responsabilidad de haber conseguido que el universo Marvel funcione gracias a que su Iron Man fue un éxito, porque si hubiera fracasado Iron Man seguramente el universo de Marvel, como lo conocemos ahora, no existiría. Entonces, la primera película fue Iron Man, no fue Primer Vengador. La primera película del universo Marvel cinemático fue Iron Man, sí. ¿Pero Primer Vengador salió antes o después? No, Primer Vengador fue la tercera, creo, la cuarta. La segunda fue la de Hulk. El caso es que es productor y director, en este caso, de Iron Man y Iron Man 2, pero luego además se metió a producir medio universo. Bueno, pero eso, el productor en estos casos a veces son cosas de contrato que él ni ha pasado por la película. Y es como hizo Iron Man y van a sacar a Iron Man, pues siempre que salga Iron Man él va a figurar como productor y va a cobrar. Ajá. Eso en el tema de los contratos cinematográficos es es complicado. Ya. Uh-huh. Sí, ahora ya, y también está como... Sí, la verdad es que distinguen productor y productor ejecutivo. Exacto. Pues como productor está en algunas, pero como productor ejecutivo sí que es cierto que... Productor ejecutivo no, en estos es casos que, normalmente es que llega y dice, ¿dónde está mi cheque? Le dan el cheque y se va. Ya. Y es porque él ha creado, entre comillas, ese universo. Pero el caso es que luego también están los Vengadores, que se están filmando en este... O sea, 2018-2019. Sí. Se están filmando, no se filmarán el año que viene. Él realmente estará como productor ejecutivo porque estas las dirige... Estas de los Vengadores las dirigen los dos directores que hicieron las del Capitán América. Pero nos estamos yendo un poquito del tema. Sí, del sí. todo, o sea... Es que yo... Nos si hemos puedo, puesto a divagar. A ver, que yo cerramos Zatura y me pongo a hablar del universo Marvel, que me mola mucho más, ¿eh? Sí, bueno, a todo eso es porque estábamos con el director, que también es productor de Chef, que esa también la vimos. Sí, ahí sí que era productor, guionista. Esa película se la hizo, fue un ego trip para él. Sí, sí, porque la salía... O sea, cine. Vale. ¿Y funciona bien? Bueno. No, no la odias, pero como que podía ser mejor. Uh-huh. Es que el trabajo de una persona es más difícil de hacer una persona el trabajo de tres o cuatro. Sí, bueno, a ver, eso es lo que se llama, en ese caso fue un producto, digamos, de decir, tengo una idea muy personal, llamó a un montón de amigos, salió un montón de actores famosos que evidentemente no han cobrado su caché para hacer esa película y lo hizo como un capricho personal. Uh-huh. Visto así, pues está bien, pero la película... Es como que le faltan cosas. Sí, serían cuatro duros. Un buen guionista o un productor más encima. Bueno, el caso, volvemos a Zatura, que si no se nos va. Bueno, ya se nos ha ido de las manos, pero vamos a ver si conseguimos recuperarlo y que aguantéis y nos sigáis escuchando un ratito más. Estábamos con guión y dirección, ya hemos dicho quién es el director productor. Jon Favreau, y no repetimos otra vez porque nos volvemos a enganchar. A mí en esta película. Todavía no le veo. O sea, bueno, tampoco es que sea un director de los que marque mucho, tenga un estilo así muy personal. Cumple más o menos poniendo la cámara en su sitio, por decirlo así. Pero no, para mí no marca ningún tipo de estilo. Aunque es verdad que Favreau tampoco es que sea un director de gran estilo. Uh-huh. Los guionistas son David Koepp y John Campos. Uh-huh. Que entre sus méritos están los guiones también de Spider-Man, de Parque Jurásico, de Misión Imposible. O sea, sí. Que por lo menos son experimentados. David Koepp es que ha dirigido de todo. O sea, ha escrito guiones para casi todo. Uh-huh. Por eso digo que por lo menos, independientemente de lo que opinemos ahora de la película, los... Bueno, los sí que es cierto, es David Koepp, que es el primero. John Campos ha escrito cosas, pero menos. Sí, lo que pasa es que también podemos decir llamativas. Que este hombre ha escrito guiones para Ángeles y Demonios, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Esa es la de los extraterrestres. Esa es la que no existe. Jack Ryan, Operación Sombra. O sea que bueno, que no todo... No todo es oro. No todo es oro en el universo Koepp. El rey va al baño igualmente también. Como todo humano. Y se tira pedos. Venga. Momento escatológico sin media cuenta de Mariluz, señoras y señores. Ethan, di algo, tío. Venga, va. Guión y dirección. ¿Qué te pareció la historia? A mí la historia me pareció interesante. Bien contada y no le veo ningún fallo... Así de... ¿Argumental? Que a mí no me guste, aparte del final. Ajá. ¿Y los diálogos? A mí los diálogos me parecen bien, están... Me cuentan lo que me tienen que contar. Uh-huh. ¿Y a ti, Mariluz? Uh-huh. A mí el... Eso, teniendo en cuenta lo que he comentado al principio, que no había sorpresa... Menos. Bueno, sí, no, esperaba menos... pero que contaba con que no iba a haber ninguna sorpresa. De hecho, a nivel de guión, sabéis que yo no me acuerdo de lo que hice ayer, con lo cual mucho menos de Jumanji. Aquí necesitaría yo a Belén para que me recordara temas. Pero Jumanji, o sea, mí... la hicimos en la Osera. Podéis sí, recuperar sí, el Belén. Programa con Belén de invitada, que era una fanática de la película. Es no lo matemos. Fanática. Y... A mí me recordaba paso a paso lo que ocurría en Jumanji. Es decir, o sea, yo decía, ah, claro, y ahora es cuando va a aparecer el uno del pasado que es el mismo. O sea, más o menos, obviamente, han tenido que cambiar el giro de la selva al espacio, con lo cual las pruebas y los enemigos y todo eso son distintos. Pero argumentalmente sí que reconozco que para mí era una copia... Es muy repetitiva respecto a... A Jumanji, o sea, no... De hecho, es repetitiva... ¿Y congelan por 5 turnos a una persona por 8 turnos? Hombre, es repetitiva, no quiere decir que repitan las mismas pruebas, obviamente. Bueno, esa es bastante de la de encerrar al mayor. Claro, a ver, es quitarte un personaje de encima, que no lo querías ahí. No, digo que el Jumanji, el mayor, que volvió de la selva, sí, también fue por el juego, también lo encerraron, pero más tiempo. Sí, sí, por eso. O sea, que en ese sentido es bastante repetitiva. Sí, perdón. A pesar de todo eso y de la repetición, la adaptación al espacio a mí me pareció correcta. Quiero decirte, no... encaja, ¿sabes? No han puesto ninguna barbaridad, no han puesto nada que diga, venga, va, hombre, ¿qué me estás contando? O sea, en ese sentido, por lo menos no se les ha ido la pinza, digámoslo así, a la hora de trasladarme ese mundo de Jumanji el espacio. Sí, la película no te insulta, vamos. Exacto. Sí que es cierto, por ejemplo, cosas, ahora que estoy yo misma hablando conmigo misma, además de con todos vosotros. Haznos partícipes de tus conversaciones. Sí que me llamó la atención el hecho de que están en el espacio, pero abran la puerta, los dos ya ni máscara ni nada, o sea, ellos abren la puerta y dicen, no, estoy en el espacio. Bueno, pero también hay un momento que dice, no va a haber agua, y hay agua, no va a haber gas, y hay gas. Porque también, como es la casa, digamos que es casa. Es casa. Es casa. Pero luego sí, el astronauta sí que está con su máscara y su traje porque espacial. Porque viene de fuera. De fuera, igual que ellos, quiero pero decir. Pero viene del espacio. Ellos no llegan a salir al espacio. Ellos están dentro de la casa. No, no, pero ellos salen al porche. Ya, pero el porche es la casa. Ah, la casa tiene como una burbuja. Claro, a ver, si te crees, a ver, si te crees que el juego hace esas cosas, las reglas las marcan ellos. No, no, no, y son unas reglas que han seguido. El juego transporta la casa con el aire de alrededor y se queda el aire de alrededor en la casa. O sea, a mí eso no me supone un problema porque son sus reglas las puedes aceptar o no, pero eso tampoco es ya problema tuyo. Tampoco es el espacio, puede ser un universo paralelo creado por el juego. Claro, exactamente, no es el espacio real, por decirlo así. Sí, sí. Vale, a mí... Didi, y luego yo apunto otra cosa, yo qué sé. A mí, ¿o no? mi mayor problema es que no me puedo quitar de la cabeza Jumanji viendo esta película. Entonces, la veo tan inferior en todo. Que a mí se me hizo el guión, precisamente, no sé qué parte de culpa es del guionista, qué parte de culpa es de la novela, porque no la he leído, pero se me hace muy repetitivo. O sea, quiere lanzarte el mensaje de hay que ser buenos hermanos, pero lo va subrayando y después le pone fluorescentes y luego te pone dos flechas indicando que ese es el mensaje. Y se me hace muy cansino. Es como... sé por dónde va a ir la película porque es que no es que haya anticipación, sino eso, que es sobreexplicativa, pero hasta la náusea. Eso es para mí el mayor problema que le vi a la película desde el primer momento. ¿Pasamos a la siguiente? Yo iba a decir otra cosa, pues sí, dile, que nos hemos quedado todos así, expectantes. Sí, estábamos paladeando mi reflexión. Tu reflexión, es que cuando yo hablo sentencia. Nos paladeamos. Otro... en respecto a esa repetición que tú comentas dentro del guión, sí que es cierto que en las pruebas, que mira que es el juego de la Oca, que puedes ponerle lo que quieras, sí que me pareció repetitivo, valga la idea, porque hacen exactamente lo mismo, tiene que pedir 2 deseos o meten el hecho de que pida 2 deseos, entonces salen exactamente 2 tarjetas amarillas doradas iguales, que es que pasa una estrella fugaz y entonces tú pides un deseo. Chico, no había otra manera de meter el concepto. Pero 2 tarjetas doradas es porque avanza 3 casillas y cae en la casilla de retroceder 3, entonces cae en la misma, por eso salen 2 tarjetas doradas. Ya, pero 2 tarjetas doradas exactamente con lo mismo. Pero pide un deseo. Argumentalmente... O sea, Claro. Era para forzar. Eso. Mamá, es que si es una oca con pruebas también, cada vez que caes en una casilla sale la misma prueba. Ya, pero tú en el guión eliges. Claro. No tiras el dado, no es azar. O sea, cuando tú escribes el guión o la novela, tú eliges lo cómo, que quieres cómo que vas ocurra. A resolver las situaciones. Y aquí el autor no se ha complicado la vida. Cero, o sea. Ha utilizado la carta de lo hizo un mago y la ha utilizado dos veces. Entonces, normalmente esa carta funciona si la usas una. Pero dos exactamente iguales. Vale. Esa es mi opinión. Muy bien, pues pasamos a personajes y actores. Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? Ethan, ¿por dónde empezamos? Pues por Josh Hutcherson, que es Walter, el hermano mayor. Uh-huh. Que es Pita de Los Juegos del Hambre. Y ya que estuvimos comentando en el Osera 151, Puente hacia Terabithia, que nos comentó Ethan, pues también es Jess Aarons de esta película. Sí, yo ya comenté que era este actor. Si es por si alguien dice, ostras, que en el 151 no lo de Puentes a Terabithia, pues... Ya tenéis dos programas. No, que digo que en el 151 también dije que este actor era de Los Juegos del Hambre. Sí. Pues, ¿qué te parece el personaje y el actor? Pues yo me lo creo bastante como el hermano mayor insoportable que tiene que ser al principio. Sí, no, en mi caso, un poco lo que he comentado al principio, este muchacho y el pequeño, incluso más por ser más pequeño, a mí me funcionan. O sea, dentro del papel que tienen que desempeñar, me los creo. Y la verdad es que no, ya te digo, no son asesinables, cosa que es de agradecer porque los ves mucho en pantalla. O sí, sea están que... todo el tiempo en pantalla. Sí, entonces, sí, eso sí que es cierto que es un mérito. Uh-huh. Y es una dificultad para el director. Uh-huh. Que incluso está, bueno, ahora luego entraremos a la hermana mayor. A mí me gustan más ellos que la hermana mayor, como eso, tampoco es difícil. También. Pero bueno, ahora entraremos. ¿Y tú cómo lo ves? Josh Hutcherson. Es que también sois padres y veis que la hermana adolescente insoportable... No, tiene nada que ver con eso. No, en este caso no es que... En este caso no es el personaje. El personaje no tiene nada, ni chicha ni limona. Ya que estamos poniendo deberes, sí. Nos tienen que escuchar el 121 para escuchar. Nos tienen, si queréis, sentíos libres. Que bueno. Yo sé de uno que como le obligues, y luego, hace lo contrario. Y el 45 ya... Y no es Ethan. Ya hace... Y ya no doy más pistas. Ya lo tenéis que acertar. Ya no doy más... Bueno, es masculino, pero ya no doy más pistas. Bueno, ibas a decir algo. Sí, que el programa en el que hablamos de Jumanji fue en el 45, anda que no ha llovido ya. En el, no 145, no, en el 45. Va a ser más de 200 programas. Estábamos con Josh Hutcherson. Más de 100 programas, perdón. A ponerles deberes a nuestros oyentes, no tiene bastante con escucharnos el día a día. Ya, no nos escuchan el día a día. No van a escuchar el 45. Bueno, a ver, vuelvo. Hutchinson. Hutchinson. Que lo siento, pero no, ni el personaje, ni el actor, ni las reacciones, ni los diálogos, no, para nada. Cero absoluto. No. Hala, ya está, ahí puedo leer. ¿Para qué más? Que no. Hala, ¿qué opináis vosotros, oyentes queridos? ¿Sí o no que quede un chaparrón? Jonah Bobo, que con ese apellido no eso podía, iba a decir, yo no podía durar en el cine. Bueno, yo no sé si en el cine, pero en España lo hubiese pasado muy mal de joven. Sí. Igual, por allí, por esos mundos de Dios, Bobo no... ¿Qué opináis de Bobo? Pobrecito. Que es Daniel, hermano pequeño. Uh-huh. Yo para mí, en la línea del mayor, quiero decir que el personaje me funciona dentro de todo lo que ya hemos dicho, que sí, que es muy repetitivo, etcétera, pero sigue sin ser asesinable. Y a mí me parece que pues lo hace bien como hermano pequeño que tiene que aguantar al pesado del mayor. Yo creo que incluso funciona todo el rato realmente. me funciona más cuando el padre desaparece de pantalla. Sí, es que el padre es... El padre es asesinable. Ese sí es asesinable. De es hecho, que no le han puesto ni nombre al padre. Se llama padre. El padre. Contrataron a un actor con nombre para ponerlo en el cartel. Fue, cobró el cheque. Pero el padre es casi molesto, pero bueno. A mí, el problema que tengo... Dani es otro no. O sea, no, me cansa muchísimo. Pero creo que el gran problema para mí es que los personajes están muy desequilibrados. O sea, casi tenemos a un hermano mayor malo y un hermano pequeño bueno. O sea, el único fallo de personalidad que le ponen es que hace trampas en los juegos. Uh-huh. Y que el hermano le gana siempre. Como digo, está todo muy subrayado. O sea, lo repiten una y otra vez y uh-huh. se me hace cansinísimo. Sí, igual que el hecho de que el pequeño no sepa leer, porque no puede leer ninguna tarjeta. De hecho, sí. Le hacen es leer tonterías, digamos. O sea, sí. Como que las palabras se las inventa. Sin embargo, el juego sí que lo leyó. Que sí. Dice, Satura. ¿Qué es Satura? Sí. No sé qué. Es una palabra muy simple y muy fácil de leer. Que el tema de la no lectura, tú dices, ¿esto será importante en algún momento? No lo es. No. Ni le supone un trauma, ni un reto, ni una dificultad, ni algo que tenga que superar durante la película. Es bueno, porque sí. Provoca que tengan que en el momento del robot tengan que llevarse la tarjeta Dani a Walter. No sé, no... Sí, hay una escena... una tarjeta que es la de reprogramar, ¿no? Creo que era una tarjeta en la que estaban con el robot atacando, que la de reprogramar ya la usan después, pero que Dani se corre media casa para llevársela a Walter. Sí, no es una escena importante, obviamente, porque ni siquiera la recordamos. O sea, no me gusta... Los veo muy desequilibrados, muy... Walter es el malo y Bobo es una víctima. Y normalmente las relaciones de hermanos de este tipo que te presentan en este tipo no son así y no... Bueno, los hermanos mayores según el caso. Y pero los pequeños también tienen sus cosas, sí, sí, ¿eh? Sí, también tienen sus cosas. Entonces aquí... Que tú eras el mayor y tenías que aguantarlo. Sí, por ejemplo. pero... Sí, a mí sí que es cierto que el hecho... O sea, yo vi a este niño muy mayor para no saber leer. Hombre, con 6 años se están aprendiendo en España. En Estados Unidos es peor, es más difícil todavía. El inglés, como los ingleses no saben hablar, porque no saben, no tienen un idioma estúpido. Tienen un idioma estúpido. O sea, no puedes poner 2 letras iguales y que se pronuncien diferentes. A partir de ahí haces trampa. Entonces, fuera de broma, es más difícil aprender a leer allí. Uh-huh. Con lo cual, eso sí que es comprensible. Pero para mí el gran problema es... Y también volvemos a la repetición, volvemos a lo de las trampas, algo que ya ocurrió en Jumanji. O sea, hay mucha falta de imaginación en las situaciones. Mm. Bueno, vamos más deprisa con los siguientes 3 personajes, que son menos importantes. Sí, tenemos a Kristen Stewart, que es Lisa, la hermana mayor. A Ethan no le parece mal, ¿no? No, está ahí. Está ahí, sí. Básicamente es la de... Hay un momento que es un maniquí y más o menos actúa mejor. Pero es un maniquí, físicamente es un maniquí, no, sí, es, sí, la, sí. No es bien la hecho. Pero... Ya, y actúa mejor que la actriz. Bueno, aparte del momento guantazos a Kristen Stewart, que aquí la muchacha tenía 15 años, todavía tenía mucho... Era perdonable. Tenía mucho que... Aquí yo tengo un problema, y es que por mal que lo haga ella, no lo puede hacer peor que la actriz de doblaje que le han puesto. Sí. O sea, no se puede doblar peor. Bueno, sí se puede, pero hay que esforzarse mucho. Es horroroso, es repelente. O sea, la oyes hablar y... Y te chirría. Y ¡ah! Sí, porque los dos niños están estupendos. Bueno, y el padre, hasta ese momento, a nivel de doblaje, no, estaba no, todo de, muy bien. A o nivel sea, de doblaje no... hasta ahí es correcto. Para ser niños, ya lo hemos comentado alguna vez, que el doblaje de niños es complicado. Sí, no, pero que a mí, qué decirte, me encaja la voz. No sé si son niños o adultos o qué son. No, son pero... mujeres, normalmente. Pero está muy bien, o sea, a mí eso no me ha molestado en ningún momento, hasta que habla ella, cierto es. Y luego tenemos a Tim Robbins, que como hemos dicho antes, ya lo hemos hablado, le dan, es un nombre para poner en el cartel, tiene 2 escenas, una al principio, bueno, 3, una al principio, una casi al principio y otra al final. 2 frases, cobra el cheque y se va a su casa. O sea, no tiene más importancia. Y luego tenemos a Dax Shepard, que yo lo confundí todo el tiempo con otro actor, porque se le parece mucho, pero... Con Belén Rueda. Ese es un chiste interno. Que no ha entendido ni Marco. No, es muy interno. ¿A ti qué te pareció Dax Shepard? ¿A mí? Sí. Pues está bien hecho, el personaje lo hace bien. Oye, estoy súper expresiva. Me encajan más los críos que él. O sea, no sé exactamente qué tiene este personaje, pero... Es un actor de tercera. Que igual es también culpa del guión, quiero decirte. Para mí es el guión, porque el personaje tiene que ser... Que no funciona. Lo que era Robin Williams en Jumanji, pero está menos desarrollado, menos escrito. Y luego es que también tiene... No hay que olvidar que la película está rodada en un estudio. O sea, es en la casa, no salen para nada. De hecho, tienen la primera escena en el jardín para que no sea tan claustrofóbica, porque es una escena que podían rodarla dentro porque no tiene ninguna importancia, tampoco aporta nada. O sea, es subrayar más la mala relación entre los dos hermanos por culpa del padre, que es un inútil. Y... Que tiene muy consentido a cada uno. Es que es muy... Entonces, se deja guiar por los niños. Entonces, el personaje este, pues tampoco... A mí no me molesta, pero es eso, como lo ves venir desde el principio. Yo la única duda que tuve al principio era cuál de los dos hermanos era, pero nada, la tercera frase ya lo tienes claro. Que ahí es curioso el hecho de que esto es ver un poco jugar a las leyes de los viajes en el tiempo, digámoslo así, ¿no? Por el hecho de que hay un momento que es cuando se toma el primer deseo, que se supone, y luego te lo explican, que ahí el astronauta, cuando estaba en ese momento, lo que hizo fue desear que el pequeño desapareciera. El otro no elige eso, sino que lo que elige es una pelota, con lo cual en ese momento el astronauta dejaría de existir. Porque el pequeño ya ha elegido una cosa distinta, con lo cual... No, ¿sabes? O sea, el mayor... Claro, el problema... Yo no le di tantas vueltas porque, como dice... ¿cómo se llama? Rory en Legends of Tomorrow, me da dolor de cabeza. Cuando piensa en las paradojas. Como hemos dicho al principio, son las leyes del juego y el juego te va presentando lo que le da la gana. Entonces desaparecen cuando el juego le da la gana. Cuando han conseguido cumplir, digamos, su cometido. Pero, claro, la diferencia es que mientras que en Jumanji sí está bien explicado, porque recuperamos a un personaje del pasado, lo traemos a otro jugador, por decirlo así, lo traemos al presente, aquí no. Y luego, como punto eso, anecdotario interno, pero ya que estaba, os lo cuento, me chocó al ver Dax Shepard que había hecho. Al año siguiente de esta película, es decir, en el 2006, hizo Idiocracia. Uh-huh. Y eso, la anécdota interna es que justamente ayer, con respecto a cuando estamos grabando, en el trabajo una compi, a la que queremos mucho aquí, que incluso una vez ganó una camiseta, se llama Marian te queremos, justamente me habló de esta película. Una película muy interesante de ver. No es una película, es una profecía. Te deja muy mal cuerpo. Y eso que es una comedia. Sí, sí. Digo que a lo mejor hasta la podía mostrar a la osera, porque yo no la he visto, ¿no? No es muy familiar. Es un poco... Yo no creo que sea para la osera. Quizá para la puedes ver y hacer un cosita de la semana. Vale. Pues eso, ya os contaremos qué tal Idiocracia. Vale. ¿Ambientación y música? Ethan, algo... Ambientación, música, efectos especiales, sí. Fotografía, todas estas cosas, apartados técnicos... Pues ¿qué te llamó a ti la atención, Ethan? A mí me parece que todo está bien, pero lo que sí que cantan un poco son los alienígenas y el robot, que se notan un poco de goma. Ajá. Que tienen alguien dentro. Sí, son un poco Doctor Who. ¿A ti qué te llama la atención, Marilu? En mi caso, me resultó curioso que el inicio me recordara un montón a Flash Gordon. No me preguntes por qué. No, prefiero no preguntártelo porque igual me contestas. Sí, el tipo de dibujo, a lo mejor así como muy sesentero. Hombre, ¿quieres recordar? No sé. O sea, si miramos las naves de la nave del juego, las naves espaciales que lleva el juego, que es un juego que se ambienta en la space opera de los 50, del Flash Gordon, pero no del de la película, sino el de los cómics. Con esos cohetes simplistas, muy así. Simples, que son una vaina y unas aletas. Pues ves como al final sí que le hemos encontrado parecido a Flash Gordon. Y el hecho de que no tenga muchas pretensiones, es decir, no se tome, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo, no se tome muy en serio a sí misma. Es decir, hay poco presupuesto, se ve que hay poco presupuesto, mucho croma y demás. Con lo cual, pues eso, te sacan un robot y naves espaciales. No han pretendido, ¿sabes?, un montaje muy sofisticado ni nada así. Hasta llegar al final, donde salen los Zargons. Es decir, esta idea, yo misma me voy. Tenías que verle la cara porque como que se le van iluminando los ojos. Tú ves por dentro, o sea, si te fijas mucho, ves los engranajes girando y activarse. ¡Ching! Salta el muelle y ahora se lanza. Sí, no, es que esto se yo lo escribí. Se enciende la bombilla. Cuando los Zargons atacan, toda la primera parte de ataque de los Zargons. Los Zargons se tiran atacando toda la película. Zorgons, sí. Pero hasta llegar al tercer acto no salen. Solo son naves tirando rayitos, tirando y explosiones. Bolas de fuego, sí. Y entonces aquí fue cuando yo tuve esa idea. Digo, mira qué bien que, o sea, si no tienes presupuesto, no te metas en ningún berenjenal. No saques trajes. Exacto, hazlo sencillo. Ahora estaba mi engranaje girando porque digo, sí, todo esto está muy bien hasta que sé que lo sacan. Hasta que lo sacan. Y son de plastiquete. Todavía al principio parecía una sombra y digo, van bien. Sacan una sombra, pero al final no. ¿Quieres un lagarto gigante? Toma, tres. Lagarto gigante. Te saco tres. ¿Y a cuál más cutre? Sí, ese es el... Sí. Hombre, como parte positiva a nivel de efectos es que la mayoría, salvo los, digamos, de fondo, son efectos físicos. O sea, la ventaja de estar rodada con cuatro duros en un estudio es que todos los efectos están muy controlados. No tiene exteriores la película, ninguno. Ya digo, salvo el juego del frisbee en el jardín y ahí mucho efecto especial lo necesitaban. Entonces, claro, hay todas las explosiones, lo que ha dicho Ethan antes de los meteoritos, todo eso lo pueden hacer con mucha facilidad. Y no tiene demasiado efecto digital, con lo cual sí que hay una sensación de que las cosas están pasando de verdad, de que no hay un dibujito. A mí, pese a que los Zordons son ridículamente plastiqueros, sí que le doy la virtud de que están ahí. Porque el robot, la mitad de tiempo no está ahí y ay, ya no es lo mismo. Aunque no está mal hecho. Para ser digital no está mal hecho. Aquí en este punto también hay una cosa, aquí casi es cruce de guión con la ambientación, efectos especiales... Todo, venga. Sí, tú, un mix. Venga. Pero me quedé con la copla y quería compartirla con vosotros. Comparte. Y es que durante toda la película, que están ahí en el espacio, se ve un elemento conductor que aparece todo el rato y es la bicicleta dando vueltas, orbitando alrededor de la... de la casa. La bicicleta que supuestamente pues estaba en el jardín. Y entonces ahora se ha quedado ahí en sin gravedad, pero con gravedad con respecto a la casa, orbitando. Está orbitando, es científicamente correcto. El caso es que yo la vi y decía, mira la bicicleta otra vez. Me iba y me venía y al final, en la última escena, la bicicleta cae al jardín cuando ya está todo en su sitio. Entonces, pues eso fue un detalle que me gustó. A ver, es un gag divertido. Pero estropea todo lo que tiene que ver con la película. ¿Qué quieres que...? Es un gag divertido y me parece bien. O sea, tampoco me voy a poner tiquismiquis porque no deja de ser una paridita que ha metido el director para hacer el chiste final y está bien. Pero, en realidad... Sí, todo el juego desaparece. La bicicleta no ha estado nunca flotando, sino que ha estado, digamos, dentro de la imaginación de los niños mágicamente, pero la bicicleta no se ha movido como no se ha movido la casa, como no se ha destruido la casa. Entonces, si los agujeros de la casa han desaparecido mágicamente, la bicicleta debe estar en su sitio mágicamente. El que caiga, pues vale, como chiste, bien. Es un tema visual que el director está marcando que estaba ahí la bicicleta y al final la ha hecho caer, me parece bien. Que vale. Yo me imagino que no se haya dado cuenta de que la bicicleta estaba orbitando. De repente ves que acaba la película. Hombre, y que hay una bicicleta. Porque esta, la muy película subrayado. Sutil no es. O sea, la sutilidad no es una de sus virtudes. O sutileza. Vale. ¡Ethan! Curiosidades que hayas encontrado. Pues cuando Danny congela a su hermana 5 turnos, realmente pasan 8 antes de que se descongele. Y no son suficientes. Ahí se ve que han hecho lo de congelar a la hermana para quitársela de en medio un tiempo. Y no lo suficiente. Tenemos también el tema de que los pelos de los hermanos no los han cuidado mucho, quiero decir, porque van cambiando siempre. ¿Cómo es la persona, Raccord. La persona que se encarga de controlar la el Raccord o el script, normalmente es un la script. Pues aquí estaba tomándose un café todo el rato. Hay un hermano que solo es en una escena 2, pero el otro, creo que es el pequeño, es en un momento puntual que que tiene el pelo así normalmente despeinado, pero hay un momento en que de repente está peinado con raya en medio. Pero el hermano mayor le van cambiando la raya de sitio. Y tenemos por ahí otra anécdota. Sí, la última que tenéis por ahí apuntada. Que a Danny se le cayeron dientes durante el rodaje y como la película supuestamente transcurre solo en un día, les tuvieron que hacer dientes postizos. Sí, lo malo de trabajar con niños y que se alargue es que físicamente cambian. Claro. Y aparte, Dani estaba en la edad de 6-7 años cuando se caen los dientes. Vale, pues opiniones de los oyentes, ¿vale? Vale. ¿Qué nos dicen? No hemos tenido muchos, pero sí muy intensos, muy completitos. Ethan, ¿empiezas tú, por ejemplo? Vale, pues PJ Cleaner, que le pareció una película muy entretenida, bien rodada. Que si bien es cierto que la historia es parecida a la de Jumanji, que valora mucho que lo consiguieran con menos presupuestos y una entonces desconocida Kristen Stewart. A su director le valió el billete para rodar la primera de Iron Man. Sí, es verdad, yo no estoy de acuerdo en que sea muy muy entretenida y que la historia sea parecida a la de Jumanji. Eso sí que estarás de acuerdo. No, que es igual. Es igual. Es una fotocopia que ya está perdiendo todo el net. Bueno, tenemos a Fabián González que nos ha comentado que era la versión de Jumanji en plan espacial. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Que le gustó bastante más que esa porque tenía efectos especiales bastante decentes. Y eso, para la pasta que se supone que tenía esta. Nuestro amigo Guy Bruce dice que es muy interesante, que es curioso cómo todo el mundo la asocia a Jumanji, obviamente porque la propia producción ponía en el mundo de Jumanji y es del mismo escritor. La vio en su día, pero ya en casa. Yo reconozco... ¿Vosotros tú la habías visto, Mariluz? No. Ethan, sí. Yo la he visto por primera vez para hacer el programa. O sea, la conocía, sabía que existía, pero nunca... Yo la he visto dos o tres veces. Que le entretuvo y no la recordaba apenas por la de años que había pasado, pero hace poco la volvió a ver en la tele y se quedó hasta el final. Sigue siendo muy vistosa y entretenida. Esa nave, ese extraterrestre malote, estaba todo bien llevado. Este tipo de películas de bajo presupuesto y resultados aceptables deberían de ser más comunes. Que hoy día solo se quieren hacer megaproducciones de 200 millones de recaudación el primer fin de semana, que le pondría 7 ositos. Madre mía. Que es ya buena. Tenéis discusión en Twitter. Sí, ahora le daré caña. Después de Groot. En acabar de. No. Y que usa nuestro curioso sistema de votación. Valorar en ositos no es curioso, es la manera más correcta de hacerlo. Un saludo y que la fiebre de Groot pase pronto, que hay vacunas en los centros de salud. Yo, como siempre, solo puedo decirle una cosa. Yo soy Groot. Y Mario Domínguez Soler nos dice que es curiosona, que él no le gustó tanto como a Jumanji, que es una peli entretenida y que tiene varias escenas de acción potentes. Sus mayores defectos son los efectos en CGI cantosos que han envejecido algo mal, como la propia Jumanji, y que le falta algo al clímax final. Pero por lo demás es entretenida de ver, tiene un giro bastante interesante al final y hubiera estado bien que le hubiera dado paso a más pelis del estilo. Juego de mesa. Juego cuidado de con mesa. La pulti- es, ahí está. Ahí está. Juego de mesa fastidioso. Hemos hecho un Groot. Hemos hecho un juego de mesa Groot. Digamos que la palabra que he utilizado, Mario, no es de la osera. No se puede emplear aquí. La pueden ver en su tweet. Yo estoy casi de acuerdo con Mario, excepto en que a mí no me resulta entretenida, pero sí, tanto en Jumanji como en esta, la parte de CGI ha envejecido mal, pero la ventaja es que, como hemos dicho antes, en esta no se utiliza mucho efecto físico, con lo cual el efecto físico no envejece tanto. Uh-huh. O tan mal. O tan mal, vale. Uh-huh. Ahí está. Y ¡ting! ¡Ting! Ha metido ahí que se note que manda ella. Oh, vale, es que pues así no tengo que pensar, yo solo apostillo todos tus pensamientos. So, ¡zasca! Ethan, opinión y ositos. Final y ositos. Pues la tengo, ya no la tengo. Para mí, a mí me gustó bastante esta película, me pareció interesante. Y pues lo que cambiaría es el final ese, que no lo veo muy interesante. Sí, ya se ve que las fichas están retrocediendo al principio. Yo no me acordaba de cómo era el final. Entonces, ya se ve que las fichas están retrocediendo al principio. No hace falta que te cargues a toda la familia por un momento. Sí, lo del agujero negro este de... Sí, eso, si vas a acabarlo así, puedes ponerle una última prueba a Dani que sea el héroe de la película. Ajá. ¿Y ositos? Ositos, 8 ositos. Ajá. Bueno, pues en mi caso, si hay algo que destacar positivamente, por decirlo de alguna manera, para mí son los niños. Dentro de toda la película creo que es lo más destacable, para decir, lo mejor es según cómo se mire, siempre es subjetivo. Y para mí lo peor, estoy un poco con Izan, es, yo lo generalizaría un poco más a todo el tercio final. O sea, para mí se alarga ya en exceso, es decir, si ya no vas a hacer más pruebas, todo eso de que de repente el juego desaparezca y tenga que ir el niño pequeño buscando el juego y no lo encuentran y dan vueltas. Pues y a mí esa parte es la que me gustó, en el sótano con, ajá, Dani rescatando el juego. Ah, mira. Me alegro. Muy pues carrera entonces, de obstáculos. Me alegro de que no lo hayan quitado. Yo ahí tengo una anécdota y es que yo todo el rato escuchaba el fuego. Va, tenemos que recuperar el fuego, hay que hacer el fuego. Claro, y yo decía, ¿qué parte de la película me he perdido yo? Que ahora tienen que... Y claro, como se iban, porque hay un momento en el que para, al principio de los Zorgons, para tienen que no... Apagar el fuego. Exacto, tienen que apagar el fuego. Yo decía, digo, pues algo tiene ahí con lo del fuego. Yo qué sé, hay que adorar. Y estaba todo el rato dando vueltas hasta que al final veo que coge el juego. Digo, vaya por Dios, ahora lo entiendo. ¿No te habías lavado las orejas? No sé. Bueno, para mí toda esa parte ya... La gracia eran, para mí, las pruebas y el mundo espacial y todo eso. Y toda esa parte y luego eso, luego 5 minutos de película yendo hacia atrás. Bueno, me he exagerado, pero para... que lo entendamos, yendo hacia atrás por el este como rebobinando mientras todos se tragan por el agujero negro, nada, todo eso no, a mí ya me sobraba. Y estaba dudando si aprobarla o suspenderla, pero la verdad es que después de todo lo que hemos hablado le voy a poner, venga, la voy a probar, 5 ositos. Yo, ha ido a peor Mariluz en su opinión de la película. Yo al empezar el programa tenía puesto 3 ositos. Pero bueno, con todas las virtudes que me habéis hecho ver vosotros y nuestros oyentes, no la voy a probar porque creo, como digo, el guión me parece espantoso, aparte de repetitivo, pero le voy a dar 4 ositos por, digamos, por esa falta de pretensiones que no deja de tener la película. Uh-huh. Chicos, 50 minutos de programa llevamos. Cositas rápido. ¿Vas a poner música o...? Si queréis, pongo música. Pues, además... Y yo estoy aterrado porque Mariluz nos va a hablar de Revenge, una serie que en realidad Mariluz lo que necesita no es un espacio de la cosita de la semana, sino necesita un programa entero en monólogo para hablar de ella. Sí, yo creo que vamos a acabar el programa con Revenge. Yo creo que tú y yo podríamos irnos a dar una vuelta mientras Mariluz graba esta parte. Pero esto es tratarlo con cariño. Tratar un tema con cariño. Ya te has pasado un poco de cariño cuando ocupas un programa conmigo. Yo soy un oso amoroso, cierto es, pero esto es tratar algo con cariño. Bueno, venga. Pues sí, resumiré todo lo que sea posible. Sí. Cuando pues veas sí. que yo subo la música, es que te estás pasando, como en los Oscars. Vale, sí, porque como las señas las llevo un poco mal. Sí, hoy con las señas no los entendemos. Bueno, pues 4 temporadas de serie del 2011 al 2015, creada por Mike Kelly, que fue tanto productor como guionista de esto. No tiene así cosas destacables, por lo menos que yo conozca, así que lo dejamos ahí. Y esta serie trata de una muchacha, Emily Thorne, que con mucha pasta, que llega a los Hamptons, en Long Island, zona rica donde las haya, a pasar el verano y llega en busca de venganza. Entonces nadie sabe quién es, en principio es nueva, pero es en realidad Amanda Clark, y va a vengarse de todas las perrerías que le han hecho a su padre, que le han incriminado por un delito que no cometió. Eso lo ha llevado a la cárcel y finalmente a que muriese asesinado. Y toda esa trama maquiavélica estaba liderada por los directivos de Grayson Global, que es la familia Grayson, que montaron todo esto para librarse ellos de cárcel y demás. Así que pues ahí empieza su venganza y es la venganza de la muchacha. ¿Te la has tragado en maratón, sobre todo las dos últimas temporadas? Sí. ¿Te ha de hecho gustado? Me quedan 2 episodios. Todavía te quedan 2 episodios. Pensaba que te quedaban 6 o 7 ayer. Le quedaban 6 o 7 ayer, pero se vio 4 seguidos. ¿Tan cortos son? No, 45 minutos. Entonces te tiraste tus orejas. Sí, es una serie de 4 temporadas, como has dicho. Pero es una serie de 20 y tantos capítulos por temporada. Sí, sí, 22, 23, o sea que sí, larga. Ciertamente es muy culebronera, o sea, esto de las venganzas maquiavélicas dan pa' culebrón, es así. Dentro de que es eso, es culebrón, o sea que si no os gustan los culebrones no la veáis. Sí que es cierto que... Para mi gusto, con respecto a Dallas y esas tipo este de culebrón, pero del tipo retorcido, de gente ocultando cosas y... Sí, lo que pasa es que dentro de todo eso, la parte que me gusta y que yo creo que ha hecho que no la deje es que los malos, que son muy malos y demás, tienen las patas cortas. Quiero decir, que no es el malo que está 4 temporadas... haciendo maldades y maldades y entonces se te encangrena, ¿sabes? El estómago de tanta maldad y te vas a la cama a dormir retorciéndote de dolor. Yo de los capítulos que he visto de las últimas temporadas que estás viendo de vez en cuando, pues no me queda más remedio, trato de evitarlo, pero veo la mayoría de los malos que son muy tontos. Son muy tontos. Pero bueno, eso hace que vayan... Y la buena muy lista. Que sea cíclico, ¿sabes? Sí. Entonces, la buena lo pasa mal un poquito... Al principio todavía menos, o sea, al principio yo creo que es para que te enganches. Cada episodio es un malo que cae. Yo vi la primera temporada y a mí los 10, 12 primeros capítulos me gustaron mucho. Uh-huh. Era muy. Catfight en el mundo de los super ricos, pero entre que las dos actrices tienen esa cara de avinagrás, de mirar así con mucho... Que la mitad del capítulo era ella mirando con mucho... Odio. Con mucho resquemor. Pero estaba bastante bien y tenía un... Pero yo recuerdo que la dejé alrededor del capítulo 20 cuando resolvieron un misterio y ya empezaron a retorcer la cosa. Y dije, no, esto no es para mí. Es que eso, para 4 temporadas, a malo por episodio, llega un momento en que daba, te cansas. No daba. O sea, no, y que es muy repetitivo. Ya le he dado. Ya la he dado. Tiene, no lo había dado hasta ahora. Con lo cual, el que le vayan metiendo más tramas y la, vayan entrando y saliendo malos y buenos que no sabes si son buenos y malos que no sabes si son malos, pues todo eso hace que bueno, pues que la sigas viendo. Obviamente, de todas esas tramas y buenos y malos que van saliendo, hay alguna cosa que dices que te ha fumado, pero creo que ellos mismos se dieron cuenta, con lo cual esas tramas las hicieron cortas. Pero ya te digo, bien. ¿Y entretenida? ¿El Bueno, pues tenemos a Emily Thorne, que es la protagonista, que es Emily Van Camp, que también ha salido después en Las dos del Capitán América. Uh-huh. Tiene carita sosaina, pero a mí me funciona dentro del personaje. Porque a mí me parece una mala actriz, pero muy profesional. Uh-huh. O sea, te da el pego, tiene presencia, pero tiene pocos registros. Bueno, en dos de las del Capitán América, en el Capitán primer Vengador, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, en la de Civil War y la de Soldado de Invierno. Pero te digo, para esto que tienes que tener como una especie de candidez, tener dos caras, y se ha currado, obviamente, la mitad de las peleas, no, el 99% de las peleas no es ella, obviamente. Pero sí que hay momentos en los que hay escenas que sí, entonces físicamente también se lo ha currado a la muchacha y demás, con lo cual es otra trabajadora como ella sola. Bueno, tenemos a la madre del clan Grayson, que es Madeleine Stowe. Me encanta esta Victoria mujer. Grayson. Una actriz... no es una gran actriz, pero sí que tiene una presencia y ha hecho muy buenas películas. La verdad es que da el papel de matriarca. Ah, sí. Yo, los primeros capítulos es que la veía, se decía así. Imponente en su castillo. Muy... Oh. Uh-huh. Luego tenemos a Gabriel Mann, que es Nolan Ross, que es el partener de Emily Thorne en todas sus venganzas, porque es el típico friki informático. Pobre personaje que de vuelta le dieron. Sí, ¿no? Y siguen dándole. Pero yo te digo, efectivo. Y... Es un sidekick. Es un sidekick de manual. Luego tenemos el amoroso, el contrapunto, no es contrapunto, el interés romántico, que es Nick Wechsler, que es Jack Porter, que lo que me ha llamado la atención, y ahora en estos últimos capítulos, igual porque en la trama ya estoy diciendo, venga, que acabe, a ver si me entero cómo acaba esto, me estoy fijando más en otras cosas, es bajito. Sí, lo que es curioso que hayan cogido un actor tan bajito, porque ella es muy alta. Ella es alta, de hecho, es más alta que él. Entonces, cuando... Claro, y encima como ella lleva unos taconazos casi siempre. Sí, a lo mejor eso, a lo mejor no es que sea más alta, están a la par, pero al meterle tacones, pues entonces es más alta. Pero sí que me he dado cuenta, ahora por ejemplo, son detalles tontos, pero en alguna conversación que se ponen en el borde de la casa y él está en el escalón, o sea, es como que va a entrar, pero ella le para justo ahí. Y da la casualidad que como está encima del escalón, claro, no va a bajar solo para hablar con ella, con lo cual se queda ya encima del escalón. Entonces, ya el primer plano ya es más alto el que ella. No sé, ese tipo de cosas me han hecho gracia. Pero la verdad es que, pues eso, tiene unos ojazos, tiene presencia. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué lindo! Y ahora lo han estropeado un poco, lo han cortado el pelo, lo han hecho así como más formalito, así con las greñas. Al principio estaba más... ¡Madre mía! Estaba mejor. ¿Cómo has cambiado? ¿Ahora te gustan greñosos? Ahora me gustan greñosos. Pero tú no, que se te riza. ¡Ja! Tú déjate lo que estás muy guapo así. Bueno, y el último que voy a decir, bueno, porque aquí esto es un... Sí, el último, ya. Es Josh Bowman, que es Daniel Grayson, que es el hijo de la matriarca y es, digamos, el peón. Es un pavisoso, pero es el que ella utiliza para enamorarlo y tal y meterse en la familia, con lo cual era básico para todos sus planes de venganza, porque al final consigue que él se enamore de ella, se casan y tal. Bueno. Y esto lo digo porque... Sí, hombre, espera. Porque este Josh Bowman, resulta que durante el rodaje se enamoraron de verdad, esto estábamos hablando desde 2011-2012... Y siguen hoy en día. ¡Ay, qué bonito! Hoy en día. Y se van a casar, se han comprometido en mayo de este año. ¡Ay, qué bonito! En la Osera tenemos nuestro momento, corazón, corazón. Ahí estamos. Bueno, ¿algún premio ha ganado esta cosa? Bueno, la nomina un montón. A mí me sorprendió decir, madre mía, qué jarta de nominaciones. Entre ellas a los Globos de Oro, por mejor actriz ¿A Madeleine Stowe o a Emily Van Camp? Buena pregunta porque no me lo he apuntado. Vale. Creo que es a ella. Esto ha sido para hacerte quedar mal. Esto, sí, porque has visto que no lo tenía apuntado y has dicho, entonces voy a mirarlo. Pues espérate, porque así mientras estoy hablando. A Madeleine Stowe, sí. ¿Y alguna curiosidad? Tiene sentido. de así como curiosidades, aparte del momento romántico de la vida de verdad, tenemos a unos japos, que es el gurú de ella, su maestro, que le ha enseñado todas las artes marciales. El y viejo todo maestro del camino del héroe. Ahí estamos. Pues es Satoshi Takeda en la película, y en la vida real es Hiroyuki Sanada. Podrían haber sido al revés, porque a mí todos los nombres me suenan igual. Pero Hiroyuki Sanada resulta que comenzó en la temporada 1 y no pudo seguir en la temporada 2 porque estaba grabando El Obezno Inmortal. Así que tuvieron que cambiar de japonés y lo sustituyó Kari Hiroyuki Tagawa, pues otro. Pareces Hosan cuando se pone a nombrar los actores de, sí, cosas, de cosas de monstruos. Otro Hiroyuki. Yo creo, para terminar, has apuntado que una cosa que yo me di, ya leí en su momento, y es que esto está muy lejanamente basado en literatura clásica. Sí, en El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Y que eso. Tiene una película que esa sí la podía mostrar a la Sera, que a mí me gusta, una relativamente reciente. Pues nada, la traeremos. Y puedes ver el paralelismo entre los personajes de, pues eso, del mundo dantes, es que sea Amanda Clark, sí. y bueno, su padre, y su padre, porque al final serían dos personajes en uno en este caso. Conrad Grayson, el barón Danglars, y bueno, así con el reparto principal. Y hay un guiño justo en uno de los capítulos del final que a ella, a Amanda Clark, uno de los personajes dentro de la serie le dice: es como la condesa de Montecristo, algo así. Entonces, para subrayarlo, para subrayar, por si no te habías dado cuenta y no habías leído en la IMDb y en todo esto, y me hizo gracia por eso, porque digo, mira, justo, o sea que han visto que es un hecho y dice, pues mira, yo lo digo la primera para que no me lo digas tú, ¿no? Yo creo que es una serie que, si hubiera sido una miniserie de una temporada, hubiera podido ser una serie espectacular, pero luego, para mí, los trozos que he visto de la serie, de los capítulos que está viendo, son muy absurdos. Es retorcer ya el guión, y es eso. Sí que es cierto que esto podían haber seguido hasta el infinito, porque lo que están haciendo es ir pasando malos. O sea, la maldad se va trasladando de un ser al de al lado. Cuando ven que uno ya no funciona, ese o lo matan, o ya se hace bueno, o da igual, o se va de viaje, o lo que tú quieras, y pasa al de al lado. Entonces la maldad se va trasladando. Y ¿Dejamos hablar a Ethan ya? Sí, yo, venga, creo que ya está bien. Ethan, tu cosita de la semana, que aquí Mariluz ha llenado tres folios, tú has puesto dos líneas. Una línea y media. Es que tampoco hay mucho que escribir sobre él. Es un juego de plataformas en el que tú controlas una bola azul, no sé por qué se llama Blue Edge, porque los bordes no son azules, es la bola, y tienes que ir esquivando obstáculos, guiándola, arrastrando el dedo horizontalmente por la pantalla. Entonces, pues también hay agujeros en los que te metes y luego salen tres bolas en vez de una, y así tienes pues dos vidas extras y vas así haciendo cosas. ¿Y quién desarrolla este juego? Lo desarrolla Ketchup, en este caso Buildbox, porque no sé qué tiene Ketchup por ahí dentro, que en cada aplicación tiene un subtítulo diferente. ¿Y plataforma? Android, no sé si en iOS también está. ¿Precio? Gratis. ¿Y por qué has elegido este juego para traerlo a la cosita? Porque a mí ya desde hace bastante tiempo me han gustado los juegos de este tipo, de plataformas sencillitos, de distraerte un poco y picarte de a ver cuándo llegas más lejos. Entonces, pues, ¿por qué no traer uno? ¿Y son de estos que empiezas desde el principio, a la redundancia? Sí, normalmente la mayoría de juegos suelen empezar desde el principio. Sí, el 99,99%. ¿Pero te matan y empiezas otra vez? Pero es que es de plataformas, pero como siempre, como muchos juegos de Ketchup, me di cuenta yo jugando a uno de los juegos, que va generación por tiles, que lo llaman en Estados Unidos, que es que hay ciertos trozos predefinidos y el juego los monta al azar uno delante del otro. Entonces, cada vez que empiezas es diferente, pero cada cierto tiempo ves algún tramo que ya has visto antes. Es curioso, no sabía yo que eso se hacía así. Sí, hay mucho, hay juegos de Steam también que lo hacen. O el primer juego de Ketchup que probé yo, que era de una bola que va botando y sube, que no sé si comenté, por eso no lo he comentado. Vale. Vale. ¿Alguna cosa más? No. ¿Con eso bien? Pues nada, Marco tiene su cosita en versión libro. En versión libro. Yo estoy recuperando mis... aprovechando los regalos que me hicieron por mi cumpleaños y los voy comentando. La semana pasada traje un libro, un cómic. En esta ocasión es un libro que se llama Lecciones de Cine, Clases Magistrales de Grandes Maestros. Está escrito más o menos por Logan Tiger, que viene a pronunciar francés, ¿eh? Bueno, una máquina de matar. Bueno, espectacular. Laurent Tirat, por si lo buscáis. ¿Eso es chico o chica? Es un periodista crítico de cine francés. Masculina. Ajá. ¿Y de qué va el libro? Pues este hombre empezó a hacer entrevistas a directores de cine con un cuestionario, siempre con las mismas preguntas, sobre su visión, su manera de hacer el cine. Hay preguntas técnicas, preguntas un poco casi espirituales sobre su forma de entender la manera de hacer cine, pero básicamente es relativamente técnico, sin entrar en detalles muy técnicos, pero entonces, sí que... ¿Entonces es como un manual de instrucciones? Un poco sí, como le dije al chico que me lo regaló, a nuestro amigo Tony, te queremos, Tony. Tony, te queremos. Es maravilloso por un lado, porque te das cuenta de... aprendes un montón de cine, de cosas que ni se te hubieran pasado por la cabeza, y al mismo tiempo es muy deprimente porque te das cuenta que no sabes nada de cine. Los directores son... está desde Pedro Almodóvar a Martin Scorsese, o sea, hay directores de todo tipo. Está Lars von Trier, Emir Kusturica, los hermanos Coen, y te das cuenta que cada uno ve el cine de una manera diferente, pero hasta el punto de tener visiones opuestas. O sea, como, por poner un ejemplo clásico y muy concreto, te dice un director, a mí no me gusta ensayar demasiado porque los actores pierden frescura, y te dice otro director, yo necesito que los actores ensayen mucho para que tengan muy bien cogido su personaje. Y los dos son grandes maestros, los dos hacen obras maestras. Y dices, ¿cuál es lo bueno? Ah. Según como lo hagas. Claro, es que no hay... En el cine no hay... a ese nivel no hay una regla exacta. Igual que hay uno que llega al set por la mañana y ya sabe exactamente todo lo que va a hacer ese día, y hay otro que dice, no, yo hasta que no llego al set y empiezo a ver la luz, la iluminación, los actores ensayando, no decido dónde voy a poner la cámara. Y ya digo, los dos son... directores que te hacen maravillas, pues como eso, como Woody Allen, por ejemplo, que también está aquí. Es un libro muy recomendable. De verdad, yo a cualquiera que le guste el cine un poquito más allá y saber un poco sobre el mundo del director, sobre la importancia que tiene el director, lo recomiendo mucho. Se llama Lecciones de Cine, Clases Magistrales de Grandes Maestros. Y genial. Vamos a pasar sin más dilación a la semana de Canal Osera. Llevamos 1 hora 10 minutos de programa y ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues dentro de la semana de Canal Osera, de las cosas que hemos hecho primero y luego de las que haremos, si Dios quiere. Bueno, entonces, si los alumnos quieren de la UA. Entonces, de las que hemos hecho, ¿y dónde está lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, pues hemos estado en el Expo Manga de Novelda. Ah, es verdad. Es que como no lo hemos puesto en el guión. No lo hemos puesto en el guión. Sí, ¡madre del cordero! Pero está lo segundo, me ha saltado. Es que yo tengo TOC de 6, tengo que ir en orden. En orden. Bueno, sí, pues Expo Manga. Estuvimos ayer y nos lo pasamos muy bien, como siempre. Genial. Es un evento que nos gusta mucho ir porque es un mini salón del cómic pequeñito en un pueblo pequeño de Alicante, que es Novelda. Con los amigos de ALCN. Sí, lo has dicho bien. Lo he dicho bien a la primera, increíble. Sí. Me sorprendo a mí mismo a veces. Pues eso, es un más que un... No es un mega evento, sino un pequeño evento para encontrarte con amigos, básicamente. Uh-huh. Siempre... Sí, pero eso, y hay un poquito de todo. Sí, un poquito un de... Poquito. Sí, hay sí. Un poquito de videojuegos. De ilustradores, un poquito de videojuegos, un poquito de tiendas. Un poquito de un poquito cosplays. De, y un poquito de actos, o sea, de actos de sorteos. Charlas, y de sorteos, de Star Wars Alicante. Vimos un Kameame, un concurso de Kameame. Yo, si sois de la zona de Alicante, no es un evento que recomendaría a nadie de fuera venir a verlo, porque no vas a ver nada extraordinario, pero para la gente de Alicante... que cuando ya estás cansado de los mega eventos, esto es como mucho más, más íntimo. Más... Sí, sí. Entrada gratuita. Por supuesto. En algún momento de esta semana que estamos grabando, la semana que viene, montaré unos vídeos que tomó Mariluz y los subiremos a nuestro canal de YouTube. ¿Habrá reportaje? ¿Eso significa que habrá reportaje? Un pequeño reportaje, sí. Más cosas. Más cosas. Hay, bueno, eso es de lo que hemos hecho, así destacable, y de lo que vamos a hacer el 1 de julio participaremos en la maratón. Pues espera que esto en vez de contármelo tú, a ver si nos lo cuentas Richie Fintano. Muy bien. Bueno, espera que esto está sonando un poco regulero. Vamos a ver, Richie, si se afina un poco la voz. A ver si lo encuentro. ¿Ves contando otra cosa mientras yo busco aquí? Genial. El fichero? Pues mientras buscamos lo que nos tiene que contar Richie, podemos comentaros también que hay un curso de verano en la UA, Rafael Altamira, que este año se dedica al podcast como herramienta para emprendedores. Así que ese curso será del 24 al 28 de julio, que se basa, como digo, en el podcast, sobre tanto estructura y pautas para generar contenidos en el podcast, estrategias de difusión, de promoción y monetización, y curso práctico de software y hardware básico para hacer podcast desde casa. ¿Puedo seguir contándolo yo todo solo, Izan? ¿O puedes o sea, el calor echarme... ya ha empezado a desconectar. Sí, Izan, ya, Izan se está... a ir del programa. Es como la de... bruja, como la bruja del Mago de Oz. Le han tirado agua y ya se acabó lo que se no, daba. Es que después de una hora ya se desconecta. Eso iba a decir, pues aún agua. Nos queda, en acabar este programa nos queda otro, ¿eh? O sea que... Aguanta una hora. Pues eso, está dirigido por el profesor Daniel Rodríguez Valero. Y... Entre... No hace falta que leas todos los ponentes. Comenta bueno, los que vienen de fuera, que son Juan Ignacio Solera, que es fundador y CEO de iVoox, y han conseguido que venga, y Tonia Mafeo, que es responsable de comunicación de Spreaker. Y son luego hay dos. Un montón de podcasters de Alicante que estaremos ahí. Estaremos, digo, porque... Tú también vas a estar. Yo voy a estar. Voy a dar una pequeña masterclass de la parte técnica. Pero además están pues, Carlos Ogor, CJ Navas, María Santonja, Luis López Vella. Y a ver si consigo que esto suene mejor y si no... Lo contaremos nosotros. Sí, habrá que contarlo. Es que ahora suena mejor, creo. Las JPod 2017 de Alicante ya se acercan. ¿Y eso qué es lo que es? Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante. ¿Pero eso para cuándo es? El 27, 28 y 29 de octubre, pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio. Yo es que voy a estar muy liado, seguro. No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras JPod 2017. ¿Y habrá podcast en directo? ¡Sí! ¿Y entrevistas a gente de fuera? Ya sabes, vía Skype y eso. ¡Naturalmente! ¿Habrá desnudos integrales? ¡No lo creo! ¿Y toda esa información? Será amena y divertida. Puedes contar con ello. Vale, entonces sí, me apetece mucho. También os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPod inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda, sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter, @JPod17ALC. Pues ahí estaremos. Estaremos en esa maratón de 12 horas de podcasting, haciendo nuestro programa de fin de temporada, aunque eso no quiere decir que vayamos nosotros a dejar de emitir, porque emitir, por decirlo de emitir alguna manera, cosas. Porque en principio, si todo va como estoy intentando organizarlo, seguiremos teniendo podcast cada martes, pero serán cosas que ya tenemos pregrabadas, saliendo del cine que no se han difundido, de películas que hemos visto pero no han encontrado hueco. Cosas de reserva. Habrá un programa de Peter Pan que grabamos hace ya casi un año, que yo creo que ya podríamos soltarlo también. Es para gastar todas las reservas que no hemos usado. Sí, por supuesto habrá cosas de monstruos, o sea que va a seguir habiendo programa, pero el fin de temporada de La Osera lo marcaremos ahí en esta maratón, que podréis escuchar en directo. Ya iremos en nuestras redes sociales, iremos informando de la hora que nos asignen y participando en el chat en directo de Spreaker que va a haber ese día. Lo vamos a pasar muy bien. Nuestra intención es hacerlo como todos los fines de temporada que hemos hecho últimamente, sobre viajes, sobre vacaciones y demás. A ver si engañamos a alguien que nos cuente las suyas, de la organización, para que nos cuenten pues eso, sus experiencias viajeras. Uh-huh. Solo una cosa sobre lo que estabas comentando antes del curso este de podcasting de la universidad, y es que en las show notes pondremos el link para inscripción. Os agradeceríamos muchísimo que lo difundierais, si conocéis a alguien que le interese pues meterse en el mundillo del podcasting con unos conocimientos un poquito superiores a como hemos empezado casi todos, que es a base de darte cabezazos contra la pared. Uh-huh. Y sobre sound todo notes o descripción de YouTube. Entonces nos vendría muy bien un poco de difusión, porque de momento no se ha apuntado mucha gente, y si no se apunta gente pues el curso no saldría. Sería una pena, porque hacer este tipo de cosas siempre es interesante. Uh-huh. Y hay que decir también que para los alumnos de la UA también son créditos, es decir, que ya no solo es interesante el tema, sino la gente que sea alumno actualmente de la Universidad de Alicante, pues oye, mira, te puede llevar un par de créditos también. Creo que son dos. Vale, pero vamos, bueno, tenéis el detalle ahí en la información que pongo. Vamos súper rápido con dos comentarios de iVoox que son completamente opuestos. Ethan. Silvia. Te queremos, Silvia. Dice, Yupi, Dirty Dancing, me encanta. Uh-huh. Y tenemos a Isi Lorente que dice, Isi Lorente, te queremos. Te queremos igualmente, sí. Pero que nos escuchará, aunque tiene pinta de que no le gusta nada el tema, nos escuchará. Venga, pues vamos a la despedida. Se acaba el juego, llegamos a la meta para que todo se reinicie y así terminamos el programa 157 de Osera Radio. No, que no se reinicie, que entonces perdemos todo el programa. Eso es verdad. Entre partida y partida, recordad que nos encanta recibir vuestros comentarios. En los lugares habituales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Google Plus. Evox, tenemos Google Plus, todo buscándonos como Canal Osera y allí nos encontráis. Uh-huh. Sí, pues después de esta manera de sudar insufrible, el próximo programa, como lo grabaremos en los estudios de Fans Fictions, recordad el 1 de julio, ya estaremos más fresquitos seguro. Lo emitiremos en directo, así que escuchadlo y no dudéis en colaborar. Y hasta entonces, sed felices. Adiós.